Respeto inminente, pisos picados. Impacto inminente, pisos picados. El murciano avanza, todos avisados. Balas en el aire, paredes que suben. Antonio y el loot como en una nube. Herbie está en el techo disparando a ciegas. Mientras río Ceras en el sótano se navega. Descenso en pisos picados. Zona caliente, la patrulla canina. Frente a frente, escaleras arriba. Trampas al acecho, el equipo unido. Golpeando en el pecho. Sobrevivir al caos, esa es la meta. Con la puntería afinada y la escopeta. Caos absoluto, cristales rotos. Un escuadrón cae y nosotros somos los otros. El murciano limpia el edificio B. Río Ceras grita la tormenta a la vez. Salimos ilesos de la gran ciudad. Descenso en pisos picados. Zona caliente, la patrulla canina. Frente a frente, escaleras arriba. Trampas al acecho, el equipo unido. Golpeando en el pecho. Sobrevivir al caos, esa es la meta. Con la puntería afinada y la escopeta.